Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la dudan de mí. Algunos folcloristas por rockero, algunos rockeros por folclorista, algunos folcloristas y rockeros por tanguero, algunos tangueros por cordobés, algunos cordobeses por aporteñado, algunos católicos por pareja judía, algunos judíos por católico, los derechistas por zurdo, los zurdos por peronista, los peronistas por independiente, los independientes por alineado, los elitistas por populistas, los populistas por elitista, los militaristas por pacifista, los pacifistas por activista, los activistas por intelectual, los intelectuales por futbolero. Y soy solo un músico, escribidor de canciones, poemas, relatos y comentarios varios. Mal dibujante aficionado, estudioso y cultor de las artes populares y las buenas tradiciones de todo el planeta. A las otras hay que cambiarlas y abandonarlas. Amigo de sus cultores, renovadores, actualizadores y recreadores. Amante de las mujeres bellas, pero inteligentes. De las bellas por inteligente, de las bellas por valiente, de las bellas por decentes. Por solidarias, amigo de los tipos honestos y respetuosos, de los justos y solidarios, de los idóneos y responsables, de los nobles, pobres, muchos, ricos, pocos, de los sabios, eruditos y analfabetos. También soy despreciador de los chantas, de los aduladores, del poder trucho, de las poderosas despreciables que desprecian a los humildes, a los simples, a los muchos. Y sobre todo, y por siempre, soy hincha de Independiente y Canovo, Buenos Aires, siglo XXI. Mano de obra barata, donde más para la antropología, a tu todo se hace con casi nada. Pero acá fluye de verdad la vida, anda y pierde el amor como en el cine. Aunque la sangre no es de utilería, no sé yo. América toda va marcando su ritmo, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, Negrita? Gracias por esas palabras introductorias a este programa especial, o por lo menos comienzo especial, que es un pequeño homenaje a un gran músico que se fue, un músico del cancionero popular, podemos decir, Ica Novo, estamos hablando, cordobés, nacido en Díaz Funes, ha fallecido a los 70 años, y bueno, vamos a estar hablando de en este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, de esta linda persona, y gracias ahí, Negra, por la compartida. Buenas tardes, querida audiencia. Sí, la verdad que encontramos estas palabras que se autodescribe de manera maravillosa. Y sí, lamentamos profundamente su deceso. Ya forma parte de los ángeles músicos que tenemos en el cielo. Y Ricardo Luis Novo nació el 4 de julio del 51. Como decías, compa, ahí en la localidad maravillosa que dio origen a tantos músicos, como es Díaz Funes, ¿no? Sí. Además de ser guitarrista, era percusionista, escritor, como él decía, escribidor. Uh-huh. Tantas facetas musicales que tenía Ica Novo. Así que bueno, sí. Este merecido homenaje a Ciudad Campo para su noble paso por el folclore, ¿no? Sí, Negrita. Quizás un músico no tan conocido en el sentido de aquellos, no de la pata o de la ola más comercial y demás, y con un montón de autorías de temas que son temazos del cancionero y que uno no sabe que son propios de él, su letra y demás. Así que, bueno, sin más, lo que ponemos ahí de fondo a sonar tiene que ver con eso, ¿no? El tema tan conocido, tan bailado, tan tarareado y repetido del norte cordobés, por ejemplo. En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por Díaz Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischiquí. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, oíganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Bueno, un temazo muy conocido, sí. Y la verdad que ahí era un verdadero personaje. Aparte compartió escenario con Mercedes Sosa, que fue, sí, el primer tema que escuchamos. Uh-huh. León Gieco, el Chango Farias Gómez, con Zuna Rocha, Peteco Carabajal. Uh-huh. Raúl Carnota. Sí, también. Lito Vitale, y Leda Valladares, que tanto me... Sí. Me encanta recordarla, sí, sí, sí, siempre. Pero bueno, Negra, nosotros somos como meros admiradores, podemos, sí, decir. ¿Sí? Y justamente al ser un músico, un artista especial, en este caso, nosotros invitamos a otro amigo muy conocido, el amigo Oscar Mota, uh-huh, productor, músico, conductor radial, el emblemático programa El Canto del Pueblo, que suena en casi todo el país, le digo. Y bueno, con él vamos a estar hablando en el próximo bloque, que sabe mucho del cancionero popular, de la reseña histórica, y que ha compartido seguramente algún asado. ¿Uno? Algunos varios. Algunos, sí, varios, sí. Porque aparte es integrante de la radio Carlos Muria, de San Carlos Mina. Sí, sí, así, sí. Así que estaban vecinos. Está por la zona, claro. Por, claro, la zona. Usted también tiene una anécdota, pero lo vamos a dejar después, para adelante. Después, cuando estemos con el Dale, Carlos. Dale, dale. Así que... después vamos a ir contando de qué se trata este programa, pero nos acomodamos y escuchamos el legado, lo que nos dejó ahí Ica Novo, músico cordobés, Díaz Funense, que acaba de fallecer. Así que nos vamos a un cortecito ya con Chacarera de Lischiri, también de Los Pagos. Buen viaje, Ica. Thank you.

Hamlet, Pepete, Ariel, Tejada, Los Trova, deben ser como las 7 y nadie mira la hora. Sapo, Hacha, el Cris pelado, Reinaudia, Rieta, La Pepa, la Córdoba de los buenos, la Resistencia, Peñera, sexualísimo decía, un loco en la calle al ver, si el alma se estremecía como queriendo volar. Ciudad Campo. Para mi amor voy a hacer una samba como la de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como la de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como la de antes, para bailarla hay que estar como loco de enamorado, mirarse a los ojos y ofrendarse un corazón desnudo y luminoso, mirarse a los ojos y ofrendarse un corazón desnudo y luminoso. Y en la vuelta va a tener un truco para que no se pueda cantar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Olvidando tristezas y desengaños, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva, renacido canto. Sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva, renacido canto. Dele, zambia, te voy a enamorar al estilo de antes. Un verso, una flor, cita en la plaza, y a la noche luna y serenata, mi amor, mi amor, mi amor. Un verso, una flor, cita en la plaza, y a la noche luna y serenata. Y en la vuelta va a tener un truco pa' que no se pueda cantar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. We'll be right back. Muy bien, Negra, entramos así como en época de carnaval, ¿no? Uno entra con la murga, después de unos lindos temas y la gran explicación y toda la reseña del amigo Oscar Mota sobre Icanobo, gran artista, ya la verdad ahí da para que la sigas cada uno en su casa, ¿no? Dice una canción del Icanobo de que uno va desde los infiernos del socavón hasta las explosiones del carnaval. Ajá, mire cómo enganchó todo ahí el tema de la lambada con el carnaval e Icanobo. Bueno, me imagino está todo planificado. Sí, no, para sí, nada. Sí, sí. Bueno, Negra, le comentamos a la audiencia, porque esta vez hicimos un comienzo especial, poco uh-huh. habitual. Siempre comentamos cuáles van a ser los temas. Fuimos derecho al hueso, al homenaje. Y en este caso tenemos para compartirle a la audiencia cuáles van a ser el resto de los temas que tenemos a continuación. Contame, estuve ausente en la producción. Dale, yo te cuento, sí. Póngase cómodo usted. Vamos a estar hablando con el amigo Pablo Rosalía, amigo de la casa, de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento. Y en este caso, bueno, tenemos como para charlar un para largo hacer y tendido, dulce, ¿no? Y harina de algarroba. Sí. Y café también. Y un cabrito a la llama. Todo, y con el Pablo se habla de todo. Tres termos ahí, más sí, o menos. Con el Pato también. Vamos a estar hablando sobre los Encuentros Chuncanos, el nuevo documental uh-huh. de reciente estreno nacional. La verdad que es un alegrón. Pudimos estar chusmeando ahí un poquito. Sí. La verdad que son hermosas las historias, la calidad increíble también. Y bueno, vamos a estar hablando con Pablito Rosalía, que siempre lleva todo el laburo junto a la compañera Patricia Rionda también uh-huh. de Relato del Viento, y en este caso han hecho esta producción audiovisual con bueno, con otros directores, con otros productores. Muy sensible, la verdad. Sí, que ya nos va a estar contando, convidando ahí Pablo un poco más de qué se tratan estos documentales sobre Encuentros Chuncanos. Sí, que desde el jueves pasado están en una plataforma disponible. En una plataforma, a ver. En alguna uno pone. Bueno, ya es que ya después lo vamos a adelantar. Sí. Y además también vamos a tener la presencia de la profe. Claro, porque viene a presentarnos su columna La Trama de la Vida. Estamos haciendo referencia a Carla Coussier, que nos va a estar compartiendo. En este caso, no sé si vamos a hablar de poda. Seguramente que vamos a hablar. ¿A usted le hace falta una poda? ¿Usted qué me está viendo el matorral en la cabeza? No, sí me hace falta una poda, pero me hace falta una tijera más que una poda. Ah, está sí, bien. Sí, porque esa es la cuestión. Si uno no tiene las herramientas, claro, viene la excusa perfecta y no puedo. Claro, así seguro. Que bueno, Negra. Vamos a estar con la profe Carlita. Ella es bióloga. Así es. Y ya se ha sumado al equipo de columnistas de Ciudad Campo. Lo está pensando todavía, me dijo. Ah, ¿sí? Sí. Estamos negociando el contrato. Bueno, por lo menos hemos logrado dos salidas. Vamos a ver si logramos la tercera. Sí. Depende eso. Cómo se porte usted como alumno también. Usted es medio mal alumno. Me voy a poner las pilas. Bien, gracias. Y además también vamos a tener vamos a continuar con el homenaje hacia el estimado Icanobo. Y vamos a tener la presencia de un payador. Así es, Negra. Esto de que se viene repitiendo, ahí sin va. Querer queriendo, sí. Al final de Ciudad del Campo, de terminar un poco compartiendo alguna musiquita. Y ya pasó un coplero por teléfono, ¿se acuerda? Sí. Del amigo Albert Villafañez. Así es. Sí, de los Valles Calchaquíes. Después estuvo me dijeron el Lisandro Aristimuño del Norte de Córdoba, me dijeron. El Mario Aventuroso. El Mario Aventuroso, sí, qué hermoso. Sí, de San Francisco del Chañar, nos estuvo acompañando. Y hoy vamos a tener a un payador. Así es. Ah, me lo deja usted a mí sí, porque sí, tiene un apellido. Le digo, difícil. Se llama Wilson. Wilson Salomonsic. Estuve practicando un poco, pero bueno, creo que todavía tengo que seguir practicando. Ya le vamos a preguntar si es así. Él es productor, es músico, es docente y payador y nos trae un sentido homenaje al Icanobo. Bien. Vamos a estar compartiendo y bueno. Y mucha música. Mucha música, sí. Claro que sí. ¿Qué me tenés para sorprender? Y vio que empezamos con con la lambada, con un... Sí. Bueno, hacemos como un paréntesis musical. Ajá. En el sentido de meterle como ir para arriba. Ajá. Y después bajar para, para charlar seriamente con nuestro amigo Pablito Rosalía. Así que vamos a escuchar a los Nenes Bian. ¿Sí? Ah, sí, le vamos para arriba, le dije. Ah, negro. Sí, me encanta. Con el perrito Sharpay. ¿Sí? Bueno, me mira. Dale. Así como... Sí, como... Ah, lindo. Cierto que nos lleva ahí un par de... No, que no somos de la misma... No fuimos al mismo curso. No. Creo que... No, yo bueno. Estoy un poquito más arriba de sí, vos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, negra, le convidamos a la audiencia a este temita. Dale. De la banda cordobesa. Sí. Y vamos a estar conversando con Pablo Rosalía de la Asociación Civil y Cultural Relato del Viento. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Pero tiene un gusto que me enamora. Me ha pedido para el aniversario un perrito muy fino y que sale muy caro. Ella dice sueña con tenerlo, para tocarlo de noche, para sobarlo y mimarlo. Lo ha mirado en la mascotería y desde ese momento se llama el perrito Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Muy fino, en un platito muy caro. Pero me ha pedido para el aniversario un perrito muy fino y que sale muy caro. Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. ¿Cómo se llama el perrito? Sharpay. Es un perrito muy caro. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Pablo Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola Matilde, un placer estar en casa.

de relatos, ahí hay producciones también que son de libre descarga, compartir. Gracias, Pablito. Ahí hay mucho. Gracias, Pablo. Le dejo a ustedes que den el nombre de la página. Dale. Bueno, gente. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Pablo Rosalía. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí con este instrumento y la voz que se hace oír para acompañarlo en su sufrido trajín. Porque el que canta empieza a nombrar y el que bien nombra no ha de olvidar la sangre antigua de la región, abriendo un surco en el corazón. Una melodía sencilla empiezo a sentir, late la tierra en el zapatear y un adorno se su zarandear le va entregando como una flor poquito a poco su corazón. Al hombre de campo yo quiero cantarle aquí. Muy bien, Negrita. Bueno, me puse medio antropológico ahí con el Pablo, charlando. Creo que ¿cómo que no nos vamos a poner antropológicos con el Pablo? Pero bueno. ¿Sabes qué importante que es que haya gente que pueda dedicarse a recopilar, a compilar los saberes tradicionales y visibilizar a aquellos héroes anónimos, ¿no? Porque una curandera es una heroína anónima en un pueblo. Tal vez un conocedor de la técnica de buscar agua, un vaqueano es un conocedor del pueblo, es un héroe del pueblo. La verdad que sí. De la tierra, ¿no? Y es un guardián. ¿Sí? Así es. Guardián del monte. Y guardián de esto, ¿no? De los relatos. Totalmente. Importantísimo. Negra. Y me quedo ahí también esto, resintiendo el tema de los chuncanos, ¿no? De los chuncanos por todos lados. Pero la verdad que te marca. Qué lindo apoderarse de los términos, compañero, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo abiertamente soy colla. Y allá en Jujuy, viste, cuando vos decís colla, cuando te dicen colla, es como un insulto. Y yo estoy orgullosa de ser colla. Sí. Entonces, creo que es el empoderamiento, la identidad de un término. Qué lindo ser chuncana, ser colla. Qué lindo. Así es, negra. Así que cerramos este bloquecito, esta charla linda que tuvimos con Pablo Rosalía de Relato del Viento, justamente tomando como excusa la presentación del documental Encuentros Chuncanos, que se ha grabado todo lo que es el norte de Córdoba, la zona de Tras la Sierra también. Y nos vamos, negra, como no podía ser de otra forma, escuchando así dos temitas pegaditos de un representante, prácticamente un exponente de la voz chuncana, que es José Luis Aguirre. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Te queda duda? Ninguna. Ahí vamos, Ner. Las patas del ñandú, sabes, le decimos chuncas. Por eso que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que cría en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra. Y esta criolla es drújulés de mi oeste cordobés. Cuando digo pastelito, salsacate o chacabuco. O chacbuc, para que suene más anglosajón todavía. Cuando entro a arrastrar la R y un parecer retruco, la tonadita me acusa, soy chuncano hasta la tusa. No es del norte mi cantito, no se confunda, cuñao, cerca de Cuyo y La Rioja, cordobés del otro lado. De San Francisco de Chañar, pasando por Cruz del Eje, de Villa Dolores y más allá. Ándese lonja chuncana de poetas, de cantores y de ahí para hablar macana. Chuncano no es ser quedao. Chuncano no es ser quedao. Yo espero quede aclarado. Si escuché decir pandito, si escuché decir canducho. ¿Vos sabés lo que es canducho? El Luis sabe, está riéndose porque Luis de ahí. ¡Upiste! Huasca, choco, capujalo, solivialo, yutido, amuchau, desprefiere, bufarrón y marlaje. ¿Y no sabes qué decir quiere? Mi tierra te está esperando, chuncanitamente hablando. Música.

Que sí, Carlita, profesora, ahí aviso también, porque es como, la nota a la negra como compitiendo, ¿no? Y la educación es un derecho, no una competencia. Así que yo voy a poner todo mi esfuerzo, voy a cumplir, y usted, profesora, nos juzgará a los dos, así que... Bueno, después les tomo el examen. Dale. No vale caer, no vale caer con manzana, no vale caer con nada de esas cosas raras, ni nada de soborno. No. Manzana agroecológica, producto monte adentro, nada de eso. Mira que ella compra esas cosas, así que no. Sí. Ella es bien agroecológica. No, aparte hizo una carcajada así como de... Es del clan. Es del clan. Eso lo quise decir. Sí. No lo dije. Bueno, hoy tenemos que tomar nota toda la audiencia, sí. porque resulta que se llegó el otoño, empieza la temporada del fresquete, y en todas las poblaciones serranas empieza todo el mundo con el tema de la poda. O sea, empiezan los municipios, los vecinos, todo el mundo poda y entra a podar. Y bueno, entonces esta columna vamos a hablar un poquito sobre ese tema para dar algunos consejos y bueno, y para también sacarnos algunos mitos sobre el tema de la poda. Bien. Adelante, me encanta. Bueno, en primer lugar, lo que podemos mencionar y lo más importante es que las plantas, en realidad ni los árboles ni los arbustos de ningún tipo necesitan la poda para mejorar. Como que está ese mito, esa idea, ¿no?, de que, ah, ya tengo que podar para que le vaya mejor a la planta. Y en realidad la planta no necesita la poda. La poda la realizamos las personas con fines humanos y también muchas veces con fines urbanos. Y otras veces con fines productivos en aquellas plantas que nos dan algunos frutos o, bueno, algunos alimentos, ¿no? Así que, bueno, ese sería como el primer punto importante. Así que no, usted tiene una planta en su casa... La planta no es feliz cuando la podamos, porque claro, le estamos cortando ramas que después necesita tomar mucha energía para recuperar ese follaje, ¿no? Uh-huh. Y toda esa energía a la planta le cuesta. Entonces, si la podamos cada tanto, por algún motivo, alguna necesidad, la planta tiene energía para resolver eso, ¿no? Pero si no la podamos todos los años, como pasa muchas veces con las plantas que están en el alumbrado, cerca del alumbrado, y lo que sucede es que la planta se debilita y a la larga termina empestada y muerta. Así que bueno, eso es por un lado decirle a la audiencia. Bien. Por otro lado, bueno, ¿cuándo entonces podamos? ¿O por qué se poda? Como decíamos, bueno, la poda es con fines humanos, entonces muchas veces necesitamos podar por seguridad, ¿sí? Cuando hay una rama con riesgo de caída, cuando tenemos alguna planta que está que puede poner en riesgo personas o propiedades, ¿no? Por otro lado, también pasa con el tema del cableado, que muchas veces las plantas, sobre todo los árboles que son altos, bueno, chocan el cableado y en las tormentas a veces pueden arrancar los cables, entonces, bueno, PEC pasa y los poda o los municipios los podan. Ahí hay que estar muy atentos como vecinos y vecines para poder mirar qué pasa, si la han hecho bien o mal, a esa poda. A mí, Carlita, profesora, me llama la atención cuando uno ve un árbol que es podado por, supuestamente, sí, por el municipio o por algún organismo oficial, pero es una poda como muy ¡fiac!, así como que no deja ramas, sino como que hasta la punta del tronco queda, y después uno no sabe ahí si denunciar, si es porque así es la especie del árbol. Eso... Sí, mira, sea la especie que sea, esas podas tan truculentas dejan a las plantas sin follaje. Mm. ¿Y qué pasa? Si esa planta una vez cada 10 años le hacen una poda así, la planta resiste, pero si todos los años vuelven a tener esa manera de podar, claro, la planta a la larga muere, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante porque... Cada vez más en los municipios del corredor de Sierras Chicas y de los corredores que estamos que escuchan la radio también, y también en Colonia Carolla y seguramente en San María, hay direcciones de ambiente en los municipios. Uh-huh. Y las podas en general necesitan autorización. Entonces eso también es importante porque, claro, cuando uno va a pedir la autorización, ahí también le dan ciertas recomendaciones. En general en los municipios suelen dar recomendaciones de cómo hacerlas a las podas. Que después agarren los de EPEC y hagan desastres es otra cosa, ¿no? Pero el área de ambiente de los municipios en general tienen ese conocimiento, ¿no? Siempre podar en otoño e invierno. Esperar a que empiece la temporada seca y esperar que las plantas estén en latencia. Uh-huh. Si son plantas exóticas, vamos a ver que se les cayeron las hojitas. Hay algunas nativas que también se les caen las hojitas. Y si son plantas nativas, vamos a ver que se empiezan a poner marrones y empiezan a cambiar de color. Tomar medidas de seguridad también es importante. Y como te decía recién, cortar solo lo necesario, lo que es fundamental para la seguridad. Bueno, después hay otras cuestiones que tienen que ver con la estructura de la planta, con equilibrarla, con saber hacerlo. Por eso es importante también solicitar mano de obra idónea, porque es peligroso a veces podar. Y no es cuestión de agarrar una motosierra y meterle rosca a la pobre planta. Sí. Hay que saber hacer la poda, ¿no? En una charla así de mate, un amigo comentaba, así como existe el carnet para conducir, el carnet para tal cosa, tendría que existir el carnet para podar, ¿no? O sea, que la persona que poda tenga ahí en su casa tenga algún conocimiento. Claro, mínimamente, sí. Totalmente, totalmente. No solo por la planta, sino por seguridad, porque, viste, las ramas son pesadas, a veces se caen, se rompen, se quiebran cuando están mal hechas las podas y ponen en riesgo. Hay plantas que son más riesgosas que otras también. Por ejemplo, bueno, hay muchas exóticas, por eso está bueno elegir las plantas nativas. Las plantas nativas son menos riesgosas que las exóticas, porque como tienen raíces profundas y madera dura, es más difícil que se les caiga una rama. En cambio, las plantas exóticas suelen ser maderas más blandas, de raíces menos profundas, y es más probable que, o sea, tienen mucho más riesgo de caída. Incluso hay algunas plantas que en las zonas de campo están mucho, que son los eucaliptos, que son peligrosísimos. Ha habido casos de que una rama grande de eucalipto se cae arriba de un auto y lo revienta el auto. ¿Y por, ¿no?, casa, por casa, cómo andamos con los plátanos acá en Colonia Carrillo? Y bueno, los plátanos también son plantas muy grandes que podarlas requiere sí o sí una mano de obra especializada, que porque son podas en altura, bueno, sí, todo un tema, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ese era un poco lo que tenía para charlar hoy. No sé si tienen algunas preguntitas que ustedes quieran hacer. Yo tomé nota de todo. Sí. La verdad que me interesaría saber cuáles son las plantas, digamos, que de alguna manera, los árboles, que de alguna manera hay que sí o sí podar. Sí o sí, o sea, que para que esté mejor su copa frondosa, para sí o sí hay que podarlos. Y que sean autóctonos, nativos. No hace falta. Ninguno, Negrita. O sea, ninguna planta y sí o sí que podarla. La gente que hace agricultura, o sea, que produce, por ejemplo, frutales, sí les hace poda a las plantas frutales. Pues son unas podas especiales que le hacen para aumentar la cantidad de ramas que dan fruto, ¿no? Uh-huh. Eso aumenta la productividad de la planta, pero también disminuye la cantidad de años que esa planta vive, ¿no? Porque, bueno, imagínate, Negrita, si vos tuvieras millones de hijos, vivirías más tiempo. Tengo como un millón de... Valen por un millón esos 13, ¿eh? Te digo. Bueno, imagínate que tuvieras más. No más. Che, bueno, hermoso, o sea, me encantó. Es una manera de cuidar y atender, sí, a costumbres que se aplican, ¿no? Lo de... que le quería preguntar, Carla, es, sí, sobre los elementos que usamos. Es simplemente la famosa tijera para podar, la grande esa. Después está el podón y si no, el motosierra y hacha, cuando son cosas así, troncos duros, grandes. Y en general, o sea, hay distintos artefactos, ¿no? Vienen unas máquinas eléctricas para poda en altura, que son bastante especiales para eso. También hay plantas de menor tamaño que se puede hacer con podón, la parte de las ramas más finas, y también se pueden usar cerrones para... Los cerrones pueden venir para lo que es rama seca, un tipo de sierra y otro tipo de sierra diferente para la rama que son ramas húmedas. El hacha para la poda no es muy recomendable, ¿sí? Porque es muy bruta el hacha. Claro, digamos, puede romper y lastimar mucho la planta. Sí, sí, me pueden usar cerrucho también. Entiéndalo, profe. Entiéndalo, mire. Sí, sí, sí. No, a veces, bueno, uno se viste de salvaje, así se sube al... al árbol y le da con el hacha. No, es pero un no, la sierra. La sierra puede ser. Un serrucho. Sí, sí, puede ser una sierra, puede ser un serrucho. Siempre es recomendable ponerse los medios de seguridad, que en este caso tiene que ver con los lentes de seguridad, ¿sí? Con usar algo en los ojos para taparse, para que no entren cosas en los ojos. También, si es en altura, es recomendable usar casco, incluso arnés. Por eso es que no cualquiera hace una buena poda. Es importante saber hacerla y tener en cuenta estas cuestiones, que cuando es muy grande la planta, etcétera, llamo a alguien, ¿no? Porque claro, es muy probable que me ponga en riesgo. Carlita, vos decís que siempre al final de la columna nos vas a despedir con algo literario. ¿Trajiste algo hoy? Para la poda no me inspiré demasiado, Negrita, te soy sincera. Es medio difícil, dije, ¿no? A ver, ¿qué temática mira, profesora, ¿cómo le hace quedar Matilde, profesora? Mira. Simplemente pregunté si había que tomar. No, les prometo algo más poético para la próxima, porque con este tema de la poda, la verdad que busqué material no ha literario podido. y no he podido. Muy bien. Algo seguro que encontramos después. Sí, no es una temática tan romántica, pero es muy necesario en esta época para las personas que escuchan el programa saber un poco de esto, porque hay mucho mito y se destruyen muchas plantas sin sentido, ¿no? Bien. Así es, muchísimas gracias, Carlita. Como siempre, un gusto poder tenerte en Ciudad Campo. Y estamos a la expectativa del próximo encuentro. Bueno. Me encantó, les mando un beso muy grande, espero que hayan tomado nota y después les mando el examen online. Sí, muchas gracias, Carlita. Acordate de mí, besitos. Que sea más flexible el tema B que el tema A. Fila 1. Fila 1, sí. Ramiro Chávez. Sí, nada de andarse copiando, ¿eh? Ojo. Paso por Ciudad Campo, Carla Cousier. De la plaza del barrio viejo no crece más, se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Y hacer llover y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere.

Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, florecen las melodías exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Bueno, ya estamos en el último bloque de Ciudad Campo, dando por finalizada esta nueva edición, la edición número 46. Y para ello hemos convocado a un payador. Claro, porque para recordar Icanovo hay que recordarlo en todos los ámbitos y en todos los ritmos, ¿no? Entonces quisimos convocar a Wilson, a ver, voy a tratar de hacer bien la pronunciación del apellido de Wilson, que es Salwonsik, espero haberlo pronunciado bien, creo que tiene origen ucraniano, por aquellos lares me suena. Él es de Buenos Aires, es nacido en Los Toldos y vive en la localidad de 9 de Julio. Bienvenido, Wilson, a Ciudad Campo. Él es productor local y docente de talleres de rima. ¿Cómo estás? Icanovo el creativo, Icanovo el del talento, sobre la tela del viento algunas rimas le escribo, sobre ese canto me estribo, sobre esa mente criolla, en él mi alma se apoya, permítanme que me mandando un abrazo grande hasta Colonia Carolla. Ah, muy bueno. Muchísimas gracias, bienvenido a nuestro programa, estimado Wilson. Gracias Matilde, gracias Ramiro. Bueno, gracias por la invitación. Ahí se presentó, digamos, ya directamente, que es Wilson, payador, y ahí desde el momento, como tiene que ser. Es ley de los payadores presentarse improvisando. Ah, mire usted. Nosotros improvisamos bastante seguido, pero no somos payadores, pero improvisamos bastante seguido. Mal a veces, te cuento, furcieramente. Bueno, Wilson, comentarle a la audiencia que, como venimos haciendo en los últimos programas, estamos terminando un poco con música, un poco con arte, y no solo el hecho de compartir y escuchar algunas canciones, sino que detrás de cada canción hay una persona, un artista, y en este caso un artista que también es productor de agricultura. Así que contar un poco, ya te presentaste a modo payador, ahora presentate ahí con las varias cosas que sabes hacer. Bueno, yo, como te decía hoy más temprano, cuando charlábamos por WhatsApp, todo mi árbol genealógico es quintero. Todas mis abuelas, todos mis abuelos hicieron quinta. Y bueno, yo también me gusta, empecé tan chico que ni siquiera me acuerdo dónde empecé, si empecé en la quinta de mi abuela o en la quinta de mi casa, pero siempre me gustó mucho, y dependiendo de dónde vivía, siempre hice quinta, ya sea quinta más grande, de muy chico, hacía media hectárea de quinta, o de patio cuando vivía en lugares donde no tenía tierra. Así que me gusta, me encanta, y bueno, ahora estoy viviendo en el campo y haciendo quinta, y tengo algunas gallinas también, así que también tenemos huevos. Bien, porque llama la atención en las redes sociales de Wilson, está a veces con la guitarra, a veces publica una poesía, una payada y demás, y otra, no sé, te manda ahí una foto con una rúcula, con una acelga. Hoy mismo, cuando estábamos charlando un poco, estabas ahí en la quinta, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué producciones son las que estás laburando ahora? Estoy recontento porque tenía 1000 metros de acelga y lo carpí todo con la asada en una tarde. Qué lindo. No me gusta carpir, porque la quinta es linda, no sé, soñar con la quinta es linda, pero carpir es feo. Bueno, eso hablamos también con la negra Mati, te contamos, que tratamos de sacarle ese romanticismo al campo, porque es un laburo, ¿no? Es un laburo duro, sí, uno se conecta con la tierra, está con su tiempo y demás, pero bueno, lleva su esfuerzo también. Sí, es duro el trabajo, y es duro el mundo en el que vivimos también, ¿no? Uh-huh. Para la gente que hace agricultura familiar, para los quinteros, toda la vida fue, para el que labura la tierra, toda la vida fue difícil. Pero bueno, el que nace sembrando se muere sembrando. Esto, no he conocido a nadie que deje de sembrar contra sequía, contra inundación, contra malas cosechas, contra plagas, que sigue sembrando. Qué sé yo. Wilson, y también sos un sembrador de palabras, sos docente en talleres de rima. ¿Cómo es esa experiencia? Es muy linda, es una de las experiencias más importantes y más profundas de mi vida. Yo soy, aparte de que he dado miles de talleres andando de viaje en escuelas, institutos, universidades, acá en 9 de julio hay un CPA, no sé cómo se pueden llamar ahí en la provincia de Córdoba, acá se llaman Centro de Prevención de Adicciones, y hacemos talleres de rimas para adolescentes. Uh-huh. Ahora se usan más bien hacer en cuestiones de salud, de cualquier área de la salud, ya sea con hacia el consumo del tabaco, del alcohol o el consumo de otras sustancias, consumos problemáticos le llaman, ¿no? Uh-huh. O de otro tipo de salud, como los dentistas o la salud sexual, se hacen trabajos preventivos, ¿no? Trabajos de educación, de salud, trabajos comunitarios, de crear lazos. Eso fortalece a la comunidad y la hace más saludable en cualquier aspecto. Entonces se trabaja más desde la prevención. Pero no una prevención de pontificar, uy, no te drogues, uy, no tome, uy, no fume, no, sino eso que te digo, de crear un espacio de confianza, de abrazo, de contención, y pasa por ahí. Eso es lo que le ha faltado al chico que cayó en algo, y no otra cosa. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí tenemos el taller de rimas, donde los chicos rapean principalmente, porque la mayoría de los adolescentes están interesados en el rap, aunque a veces ellos también payan y a veces yo también rapeo, pero lo más satisfactorio es ver los resultados. Las canciones que escriben son geniales y están todos muy bien, digamos, están todos ya grandes, en familia, laburando, estudiando, graduándose, se fuman un porro como corresponde, pero no tienen problema ni con eso, ni con... Viste que ahora hay un eufemismo que dice jóvenes en conflicto con la ley. Ajá. Bueno, es la ley la que tiene conflicto con los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. ¿Y eso a nivel municipal? ¿El trabajo respecto a las adicciones, los consumos problemáticos? Sí, los CPA pertenecen a la provincia. Ajá. Pero articulado con la municipalidad. Claro. Y vos ahí combinás un poquito lo que es los talleres de letras con un poquito la misma pasión del trabajo de la agricultura, el productor. ¿Has cachado a alguno de los pibes para también hacerlo entusiasmar con el laburo en la tierra? Justamente ahí mismo en el CPA, en el patio, por temporadas siembran verduras y todo eso. Pero lo hacen con el abuelo de uno de los chicos que va ahí, entonces el abuelo también me encontró ahí un rol de profesor, el abuelo era paciente y pasa a ser una especie de profesor, de tallerista, y le enseña a los chicos a hacer quinta ahí. Uh-huh. Sí. Me encantaría escucharte con alguna payada que nos quieras dedicar. ¿Qué te puedo dedicar si no agarré la guitarra? Si es esa la que me agarra cuando yo salgo a cantar, cuando me pongo a inventar una ruta o un camino, porque soy un peregrino que no sabe dónde va, que no sabe dónde está, porque así es mi destino. Pero al futuro lo invento, y así voy donde yo quiero, porque soy un marinero que pinta su propio viento. Así hago lo que siento. Yo no acepto el desafío que me imponen. Desconfío de las formas del poder. A mí sí me gusta hacer lo que sea un deseo mío. hermoso, qué hermoso, me encantó. Uh-huh, me encantó. Uh-huh. Wilson, bueno, no digo, son un montón de cosas y sin embargo uno busca en la red y encuentra Wilson el Payador. ¿Te dedicas a participar de festivales, animas fiestas? ¿Cómo es tu tarea, sí, tu labor? Hoy les decía también más temprano que suelo decir que soy un payador no tradicionalista. Si bien vengo de la tradición de los payadores, de la tradición en cuanto a transmisión, en cuanto a que mis maestros payadores me transmitieron este oficio de la payada, y se transmite en el camino, se transmite andando, viajando juntos, aprendiendo códigos, en fin, no hay una facultad donde te recibís de payador, es en el camino que te haces payador. Y estoy muy orgulloso de eso, me encanta ser payador y me encanta ser discípulo de mis maestros. No soy un payador tradicionalista en el sentido de esa retórica del la patria, la bandera, el gaucho, la guitarra, claro, el caballo, la jineteada. No es eso lo que me motiva. Me siento más bien un cantautor, un viajero que improvisa, que escribe canciones. Y canto, sí, he cantado en muchos festivales, en centros culturales. Más bien son ámbitos independientes, hoy por hoy los que me invitan, gente autogestiva que... Wilson venía a cantar a La Barría, Wilson venía a cantar a Bolívar. El otro día, por ejemplo, una agrupación de mujeres mapuches hizo una actividad en Bolívar y me invitaron a cantar. En fin, cosas así. Me llaman Boy. Bien. Ahí Wilson, donde me llaman voy, dijo Matilde. Ahí la dejó abierta una ventanita. Capaz lo podemos tener por estos pagos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sería un gustazo tenerte, Wilson. Muchísimas gracias por estar acá en Ciudad Campo y gracias por el sentido homenaje al estimado Icanobo. Bueno, un abrazo grande para ustedes y muchas gracias por el llamado. Pasó por Ciudad Campo Wilson, el payador. Habría que hacer el fuego y preparar unos soleados. Habría que ir por lechuga, los tomates y el asado. Habría que cortar el pasto, dejar todo preparado. No vaya que se haga tarde, yo la vengo, estoy cansado. Y habría que podar. Habría que hacer tantas cosas, habría negra. Que payar, podar. Qué sé yo, ¿no? En este otoño. Tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, nos estamos yendo. Habría que hacer tantas cosas. Sí, negra. Nos vamos despidiendo. Hemos compartido un variadito programa aquí en Ciudad Campo, edición número 46. Hemos hecho un sentido homenaje. Empezamos con eso y nos iremos, ¿sí? Con este gran músico insignia del folclore y la cultura argentina y sobre del norte todo del norte cordobés, sí. Así que nos vamos a ir con Icanobo. Pasó también, bueno, el amigo Oscar Mota de Radio Carlos Murias de San Carlos Mina. Nos explicó y nos contó un montón de cosas más sobre Icanobo que, bueno, siempre es lindo aprender. Después Pablito Rosalía sí, con Relato del Viento y los documentales, Carlita Cousier, la profe con la parte de las podas. Y ahora, negra, nos vamos con más música, un tema que lo eligió usted, así que así es, quiero que lo presente también porque es hincha de Independiente. No, yo digo que es porque era hincha de Independiente, quería presentar ese tema. Bueno, presente. Sí. El futbolero, así la, es la cumbia del fútbol. Futbolista, porque él lo dijo. A veces me tratan de tanguero, de folclorista, de un montón de cosas. Sí, así que así es. Y lo que más me gustó, porque es otra de las facetas, era otra de las facetas de Ica, lo que me pareció tan tan maravilloso fue esa posibilidad de poder transitar diferentes formatos de interpretaciones, ¿no? Un tema que voy a recomendar también es Chic Piazzolla, que fue su paso por el tango, esa faceta tanguera tan emotiva que tuvo Lika. Y la cumbia del futbolero, Do Re Mi Fa Gol, es una de mis favoritas. Hasta el próximo encuentro, compita. Adiós, adiós. Esta es la cumbia del futbolista, malabarista del balompié. Juega que juega el equilibrista sobre la cuerda como un cien pies. Juega que juega con la pelota, toca y provoca la admiración. Y en el asombro la gente loca prende en su boca una ovación. Hay que se cuide ese futbolista del falso amigo del exitista, y que lo tache ya de su lista, un amigo no es un oportunista. Y nunca sabe muy bien la hinchada qué le sucede a ese futbolista, si apunta y la manda tan desviada que va a parar hasta la autopista. Se menea su cintura, desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Se menea su cintura, desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Esta es la cumbia del futbolista que en el vestuario cuando se cambia sueña que es un artista y sale en la tapa de las revistas. Juega que juega pero si pierde duele que duele una semana, y esa semana hierve que hierve llena de bronca toda la hinchada. Esa modelo ya se le arrima, no le importa ser botinera. Se cuelga de la fama que brilla como satélite de la estrella, y nunca sabe bien la gilada que le sucede a ese jugador, si la vida le da una patada y está lesionado su corazón. Se menea su cintura, desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Se menea su cintura, desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Se menea su cintura, desparrama con soltura su figura, la monada va perdiendo la cordura y las chicas delirando en la tribuna. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.